Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Un gran saludo, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Un gran saludo a ese territorio de la resistencia, el territorio de Abya Yala. Sean bienvenidas y bienvenidos a este cadenazo radial anti-extractivista, convocado por radios libres anarquistas de diversos territorios que emiten a través de este espacio radiofónico su posicionamiento anti-extractivista por la liberación animal de la tierra y la humanidad. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, un proyecto colectivo emitido y producido por el colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Bueno, ante todo queremos agradecer a los radioescuchas, a todos los pueblos, comunidades, seguidores que están ahora mismo conectados a través de estos espacios. Por supuesto, un espacio solidario de resistencia y propuesta ante el extractivismo que arremete como parte del capitalismo voraz y en momentos que estamos viviendo una crisis ambiental global. Bueno, podemos también extender nuestra gratitud, elogio a emisoras que se han conectado como son Noticias de Abajo, de México, Frecuencia Subversa, de Ecuador, Radio Última Frecuencia, Radio La Zarzamora, en territorio Gualmapu, Radio Lafkeche, San Antonio, Recupera Tu Vida, en Santiago, Oxolote, Radio en México, Radio Paralelo, Portugal, Nuevo Sol Rebelde en Guatemala, Radio Cósmica, Fuga Radial, entre otras radios comunitarias alternativas, libres, como ustedes quieran llamarle, que se están uniendo a este cadenazo radiofónico anti-extractivista. Bueno, yo me ubico en territorio panameño y nosotros vamos a compartir una serie de posicionamientos, de voces, de defensoras de la vida, de defensores de comunidades rurales que vienen luchando contra las hidroeléctricas. Se puede decir que son represas que le cortan la vida o el afluente a toda una cuenca para generar electricidad y que está dentro del marco de la falsa solución al cambio climático o a la transición energética corporativa. Y por supuesto también queremos destacar las voces de compañeras y compañeros que vienen luchando contra el extractivismo minero, que a pesar que en el año 2023, en el mes de octubre, noviembre, se dio una huelga nacional y en la cual la Corte Suprema de Justicia falló en contra de un contrato entre el Estado y la empresa Cobre Panamá de la subsidiaria canadiense Fir Quantum, actualmente el gobierno y nuevo presidente Raúl Molinón quiere con el sector corporativo y minero abrir nuevamente este proyecto ubicado en el corredor biológico mesoamericano. Hay muchos proyectos extractivistas en Panamá, el tema minero, el tema de las hidroeléctricas, pero también la arremetida de proyectos de turismo inmobiliario. Y por supuesto, hay que decirlo, el panameño y la panameña se están jugando ahora mismo una lucha ante las amenazas de Donald Trump de recuperar el canal interoceánico. Un canal que fue realizado por panameños, por panameñas, por supuesto por otras personas de otras nacionalidades y sobre todo del Caribe, en el cual derramaron su sangre, fueron quienes también aportaron esta edificación y que con mentiras y posiciones infundadas Donald Trump quiere recuperar este proyecto del pueblo panameño. Así igualmente también queremos expresar otro de los efectos que tenemos ambientalmente, que es un efecto que a todo el ser humano nos está exigiendo mayor responsabilidad, que es el tema del cambio climático, que nosotros nos referimos en este caso a la justicia climática y a la transición energética comunitaria real y justa, ¿no? Entonces, vamos a compartir una serie de voces de distintas organizaciones de comunidades rurales que vienen atizando esta lucha en Panamá contra el extractivismo. Juana Camargo, de Espacio Encuentro de Mujeres, y también miembros y miembros de la organización Ya es Ya. Cada vez que hablamos de la minería, quedamos todavía mucho más, yo diría, con mucho más preocupación por todo lo que tiene que ver con las fuentes de agua. Creo que es un crimen lo que se hace con esta situación, y sería doble crimen que se case con algo tan importante como la Caja del Seguro Social y su defensa. Porque no puede ser que por ahí se esté argumentando que hay que volver a abrir la mina, porque si no, no vamos a poder resolver los problemas económicos del país. Y por ahí decir que tenemos que aguantarnos todo lo que pase con la Caja del Seguro Social, todo lo que implica el proyecto de ley de reforma 163, porque al fin y al cabo dijimos no a la mina. Yo creo que lo que estamos diciendo es sí a la vida. No podemos continuar con este tipo de políticas extractivistas. Aquí está también la representación de Veragua a través de la Red Ecológica Social Agropecuaria, Resabe. Santiago Mendoza. Bueno, me pareció tan importante porque se hablara un tema tan especial sobre la Sierra de la Mina, cosa que contrasta con lo que el gobierno nacional pretende hacer de oído sordo y vista ciega en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y que hoy nos da herramientas de acuerdo a la asesoría que se dio hoy en este cierre de mina, que no podemos los panameños permitir que el gobierno, sea este en turno o el que venga, se dé este desarrollo de mina, porque sería un desastre total para la presente y futura generación. Y bueno, también Calibel Pizarro, que es una de las compañeras aquí. Bueno, lo primero decir que nosotros tenemos un fallo que fue histórico, y que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es nuestro más alto órgano de gobierno, dijo que ese contrato es inconstitucional y que por lo tanto la mina ya no tiene un contrato vigente. Luego las autoridades, el Ejecutivo, tiene que ejecutar. Estamos a la espera de la definición de un plan de preservación y gestión segura del sitio, que debe estar aprobado por el Ministerio de Comercio e Industria, y que hasta la fecha no tenemos la confirmación de eso. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente debe recobrar su protagonismo, porque es quienes por facultad de ley tienen la capacidad de fiscalizar, de hacer las inspecciones, y no tenemos información sobre las inspecciones que hace el Ministerio de Ambiente. Entonces estamos ante una situación peligrosa. Tenemos la visita de un hidrogeólogo con más de 35 años de experiencia, que ha trabajado con aguas subterráneas en todo Canadá, y nos están diciendo que la problemática de las tinas de relave es un peligro inminente. Entonces necesitamos que el gobierno sea responsable y cumpla con lo que deben hacer por ley. A nivel Pizarro, a todos esos pueblos que tengan resistencia contra el modelo extractivo aquí en Latinoamérica y el papel fundamental de la mujer en estos procesos de liberación, ¿qué mensaje les pueda? Bueno, que sigan adelante, que en Panamá en el año 2023 logramos lo que parecía imposible. Hicimos que se detuviera una empresa minera, una de las más grandes e importantes del mundo. Nosotros logramos un cambio en la ley, logramos una ley de moratoria minera que prohíbe nuevas concesiones, y también logramos un fallo en derecho de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que a nosotros nos parecía imposible, y que en un país país miles de personas salieran a protestar, pues ocurrió. Y que esa esperanza nos mantenga vivos y nos mantenga activos, porque sí se puede y tenemos que seguir. Gracias, Alibel. También con nosotros y nosotras está Ricardo Wong, son Promar. Y en este caso Promar es uno de los defensores y defensoras del mar, de la vida acuática, y una de las cosas que se señaló es el tema de la defensa de esa fuente hídrica para toda población, indistintamente que esté en la cordillera como en la costa. Bueno, es obvio que para Promar la contaminación del agua es un aspecto que debemos vigilar estrictamente. Todo el problema radica en que tenemos que ver la contaminación de agua superficial y nos preocupa mucho la contaminación de agua subterránea, porque es difícil hacerlo. La parte superficial es bastante sencilla y se tiene experiencia, pero para la parte subterránea desconocemos si se hicieron los estudios con la extensión que se requiere. Por lo tanto, toda esa contaminación subterránea tenemos que visualizarla en el sentido de poder cuantificar los riesgos que tenemos al tener una explotación minera. También están presentes las compañeras y compañeros guerreros del mar. Y hay que destacar, están las mujeres organizadas defendiendo la tierra, la vida. Y el papel que jugaron las compañeras en Colón, en Donoso, en la costa, en los ríos, en la montaña, inspiró a otras provincias y otras comarcas a nivel nacional. Mi nombre es Inés Sutherland, de Despierta Donoso y Omar Torrijos. La lucha no ha terminado. Hemos seguido instruyéndonos, haciendo sinergias con otras organizaciones a nivel nacional, que con la lucha del 2023 conocimos y pudimos compartir. Y todavía tenemos la esperanza que se haga un verdadero cierre con la ayuda de todo el país y a nivel internacional. Así mismo, gracias por esas palabras. Y por aquí está Cholo. Cholo es una leyenda de las producciones aquí sonoras, pero en defensa de la vida. Cholo García. Para mí, yo siento que el pueblo panameño logró una pequeña victoria, pero esa victoria tiene que ir acompañada de toda la gestión que hay que impulsar para que el cierre definitivo de la mina se dé de la manera más correcta. El tema es que hoy aprendimos que el cierre no lo puede hacer First Quantum Mineral. Tienen que contratar una empresa especializada para eso. Y eso ni siquiera el gobierno creo que está enterado. Y vengo por aquí a compartir con una defensora de la vida, de derechos de la mujer. ¿Cuál ha sido la perspectiva de la participación de la mujer en estos espacios de interacción en defensa de la vida, la naturaleza, que es lo que exige el pueblo panameño? Que se cumpla la normativa para que se cierre definitivo Minera Cobre Panamá. Soy Lilia Mendoza. Sin duda, se hemos demostrado no solamente en la lucha que dimos todos juntos, los conciudadanos, para defender el derecho a nuestro medio ambiente sano, a la vida de futuras generaciones, y algo de mostramos, y previo a eso también, es que esta lucha es esencialmente femenina. El feminismo bien practicado defiende la naturaleza y entiende muy bien la correlación que hay entre nuestro medio ambiente y el seguir abonando vida en nuestro país. Los espacios están abiertos siempre para nosotros, y vemos un gran número de mujeres. De hecho, estamos en mayoría aquí, las mujeres, defendiendo pues los derechos de nuestro medio ambiente y de futuras generaciones a su salud, el derecho de nuestros niños y niñas a un territorio sano. Y ya cerrando este programa especial, queremos agradecer a las distintas organizaciones socioambientales, a organizaciones comunitarias ecológicas de base a nivel nacional, a distintos gremios, movimientos populares, sindicatos, ciudadanos, por supuesto, que siempre vienen siguiendo estos programas y estos proyectos colectivos en defensa de la naturaleza, los derechos humanos y, por supuesto, la vida. Bueno, amigas y amigos, queremos agradecer por esta oportunidad que no solamente le brindan a Radio Temblor de Panamá, sino a todo el pueblo panameño que viene luchando por otros modelos de vida. Y por supuesto que nosotros lo hemos presentado en distintas mesas de diálogo, en distintas acciones, pero definitivamente los gobiernos que apuestan al neoliberalismo y al extractivismo han hecho pues que la unidad entre organizaciones, entre sectores, entre frentes de lucha y comunidades pues se haya constituido más fuerte contra la arremetida de estos proyectos que hemos mencionado. Definitivamente el desafío ahora mismo para el pueblo panameño que se debate, además de la reforma a la seguridad social, es el tema de la reapertura de la mina Cobre Panamá, que es subsidiaria de la empresa Fear Quantum, en donde también hay capital coreano, chino y estadounidense con canadiense. Este va a ser un gran desafío para el pueblo, para las organizaciones rurales, ecologistas, ambientalistas, que en el 2023 le dijimos no a este falso proyecto destructivo, depredador y de muerte. Así que ustedes pueden visitar nuestra página www.radiotemblor.org y las redes sociales convencionales y también las redes sociales libres virtuales. Así que esto queremos pues agradecer nuevamente, reiterar nuestro elogio por el trabajo que desempeñan todos estos medios alternativos, libres, comunitarios, autónomos, que unen y tejen toda esta esperanza y solidaridad a través de las producciones radiofónicas, de los noticieros, de las radionovelas, de tantos proyectos que se van a través de todas estas ondas radiofónica, ¿no? Así que nos despedimos desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, producido por el colectivo Voces Ecológicas COVEC. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.